Bueno, la verdad que muy bien, muy entusiasmados. Tenemos una lista que hemos trabajado mucho desde el partido, en la cual hemos incorporado a nuevos actores, digamos, y hay nuevos dirigentes y nuevos actores políticos en juntos, vienen de la mano de nuestra lista. Luego de aquella interna de marzo dijimos que íbamos a trabajar en unidad y lo estamos llevando adelante. Así que con un proyecto, con muchas ganas de poder superar la PASO ahora en septiembre y de ir por la mayoría de ese Consejo Deliberante que necesita también otras voces, otra impronta y poder llevarle soluciones a los vecinos. Hablando de los vecinos, justamente ya hace un par de días que se observa la posta de los distintos sectores, la UCR también allí ubicado en la esquina de los bancos. ¿Qué pueden dialogar con los vecinos? ¿Qué les trasladan los vecinos a ustedes como precandidatos? Sí, nosotros, además de tener presencia acá en el centro, también estamos teniendo presencia en las localidades. La realidad es que los problemas que se vienen sucediendo en los barrios son problemas que hace tiempo están. Por eso, como te decía antes, creo que hay que dar un cambio de rumbo hacia esto. Me parece que la gente lo que está pidiendo son resolver sus problemas cotidianos y al tope de las prioridades nosotros estamos encontrando que le preocupa la salud, que le preocupa no tener un médico en el barrio a las 24 horas o ante una urgencia y este gobierno municipal no le está brindando ese servicio, no lo está garantizando, por lo cual necesitamos poder luchar por eso y creo que también aparte nos están pidiendo seguridad en los barrios, nos están pidiendo que los servicios sean acorde a las tasas que se cobran, tenemos las tasas casi más caras de la provincia y tenemos servicios muy deficientes, así que hay una disconformidad con la gestión que nosotros tenemos que capitalizar para cambiar de actores políticos en el Consejo Deliberante, para cambiar esa mayoría. Para nosotros no es una elección más, creo que de los últimos 14 años que gobierna el municipio el proyecto político de Fassi y Arrieta, creo que es la elección más importante y nosotros tenemos que ir por esa elección. Me parece que la gente necesita otro tipo de respuesta, otro tipo de equilibrio político y eso es lo que estamos pregonando. ¿Y cómo se da ese cambio de rumbo? ¿Cómo se podría dar ese cambio de rumbo, de estrategia? Nosotros, primero, llevando a la práctica lo que venimos diciendo, de ampliar esa base y con hechos mostrarle a la gente que estamos cumpliendo con lo que venimos planteando desde el año pasado. Cambiemos tiene que ampliar la base, nosotros incorporamos nuevos actores, así que la base tiene que ser más grande, construir una mayoría, pero con el vecino en el tope de las prioridades. Me parece que los servicios municipales no están hoy y que se ha optado el gobierno por hacer grandes anuncios y no llevar adelante la necesidad diaria del barrio. Creo que nosotros, a lo largo de todo este tiempo, y por lo que charlamos en la calle también, interpretamos ese descontento de la gente, nos hemos constituido como una alternativa al gobierno municipal y queremos con esa mayoría poder luchar por los servicios que necesitan los vecinos desde el Consejo. Creo que es fundamental poder torcer la mayoría y buscar el equilibrio donde gobierne y va a seguir gobernando por 2 años el Frente de Todos en Cañuelas, la Intendenta Fassi, pero tiene que haber otra mayoría en el Consejo Deliberante que sea el contrapeso lógico de la democracia. Hoy el Consejo Deliberante no está pudiendo ni siquiera por momentos debatir, que es algo básico. Así que nosotros garantizamos eso. En su momento te tocó ser concejal, fuiste parte del consejo, y ahora sos precandidato nuevamente a primer concejal. ¿Qué observabas qué observación tenías de tu pasado por el consejo, del actual? Y bueno, un poco lo que se viene lo hacías mención recién, pero ¿qué observación haces en general de lo que es el Consejo Deliberante? Yo creo que desde que me tocó entrar en el 2015 hasta el 2019, se fue empeorando ese equilibrio que te comentaba antes. La verdad que el debate que había, donde pudimos lograr algunas cuestiones, como en su momento la ordenanza de bomberos, como la igualdad de género dentro de los trabajadores del Consejo Deliberante, como tantas otras cosas que se pudieron debatir en su momento, eso hoy está roto. Ese diálogo está roto y fue empeorando. Entonces me parece que hoy nos encontramos con otro consejo que necesita más voces, de Juntos, que a veces nuestros concejales están debatiendo en soledad o planteando las cosas en soledad y no, no puede seguir pasando eso. Me parece que este consejo está prácticamente congelado, está prácticamente dormido, y eso es una decisión política, no es una casualidad. Así que me parece que es una muy buena oportunidad para comprometerse, para poder llevar nuevas voces y para poder tratar de torcer esa mayoría que nos está frenando en el progreso de un montón de cuestiones. A su vez también acompañamos a Facundo Mane, que está proponiendo cosas distintas en la provincia de Buenos Aires, así que creo que vamos a tener una muy buena elección con una propuesta distinta para todos los vecinos de Cañuelas. Noni, las críticas hacia el gobierno local, ¿tiene que ver con la situación de lo que pasa en Cañuelas, si es así, o es parte de la estrategia para posicionarse como referencia de la oposición? No, creo que es muy claro lo que pasa en Cañuelas. Me parece que uno con solo caminar y mirar ve que los servicios municipales no están y que han empeorado. Y hay lugares, hay barrios, hay localidades donde no pasa un basurero. Hay en el centro, no hace falta que diga que no hay barrenderos y dejaron de estar. Que no encontrás un médico las 24 horas, algunas veces en el Marcetti, ni hablar en las salas de atención en los barrios. Me parece que es muy evidente que la gestión es deficiente, que la gestión no está dando la respuesta que la gente necesita y que la gente espera, y estamos ante esos problemas. Entonces la oposición tiene que poder fortalecerse y poder plantear estas cuestiones en el Consejo Deliberante y también tratar de lograr una mayoría que pueda llevar adelante esas modificaciones. Así que ese es nuestro propósito como oposición, como vecinos, como alternativa de gobierno, empezar a poder tener una mayoría desde ahora, porque si no es muy difícil que las soluciones lleguen a los vecinos. Y consultarte también cómo observás al sector que encabeza Santiago Magoy en la interna de Juntos, en este caso por el lado del PRO, cómo se desarrolla la interna en este espacio, en Juntos. No, la interna se desarrolla con normalidad, no hay ningún tipo de cruce ni nada por el estilo. Creo que nosotros, con respecto a la interna de Juntos, lo único que pregonamos y que decimos es que a partir del que se está ordenando una lista para competir con el Frente de Todos en noviembre, pero que a partir del 12 de septiembre a la noche vamos a estar todos juntos, sea cual fuera el resultado, trabajando para poder ganar en noviembre. Simplemente eso, no hay ningún tipo de cruces ni de chicanas. Creo que se está haciendo una interna correcta como se ha hecho en otro momento. Uh-huh. Noni, consultarte, desde la UCR, ¿están enfocados en lo que es la interna conjuntos ahora en las PASO, o se piensa directamente en ser la principal oposición del gobierno en las generales? Nosotros, desde el proceso de la interna del año pasado y con la lista que ha hecho Manes, que ha sumado nuevos autores también, y los nuevos autores que hemos sumado nosotros, nos estamos tratando de constituir como una alternativa al Frente de Todos de Cañuelas. Creo que luego de las PASO vamos a tener una lista todavía más potente, porque vamos también a sumar nuevas voces del otro sector, pero queremos constituirnos como una alternativa porque tenemos la experiencia de gente que ha estado en la gestión, de gente que ha gobernado, de gente que ha estado en el Consejo Deliberante desde otro lado, y me parece que eso nos da la fuerza para poder constituirnos como alternativa. Tenemos juventud y tenemos experiencia, tenemos gente íntegra que quiere cambiar la realidad de Cañuelas, y eso creo que nos hace distinto como lista. Cada uno es producto de sus esfuerzos personales y de su militancia y de su lucha por cambiar la realidad de los vecinos, así que eso nos distingue como lista. Vamos a ir por constituirnos como alternativa al Frente de Todos en Cañuelas. Después la interna se va a resolver, como te digo, dentro de 25 días, pero me parece que el objetivo principal es noviembre, y poder desde ahí trabajar con una mayoría del Consejo Deliberante para volver a ser gobierno en Cañuelas, y creo que estamos aspirando a eso y estamos en el camino correcto. Noni, la última, ya agradeciéndote por el tiempo, recién lo nombrabas a Facundo Manes, ¿cómo lo observás justamente a él de cara a la interna con Diego Santilli? Bueno, creo que es el candidato que muchos esperábamos. También propone algo nuevo, algo disruptivo, plantea poner la educación por encima de todo y romper la lógica de todos estos años dentro de la política. Si hay una lista que tiene distintas voces y que ha sumado voces, la de Facundo Manes, porque trajo a Margarita Stolbizer, porque trajo a Emilio Monzó. Entonces, no es una lista netamente radical, es una lista que encabeza Facundo Manes, que es el radicalismo, que es neurocientífico, que la verdad imanta a la gente por las propuestas que tiene. La gente lo conoce a Facundo por las propuestas y no por su trayectoria política. Eso es lo que nos anima a todos. Ha tenido la amplitud de incorporar dirigentes políticos de distintas fuerzas, como te comentaba antes, y creo que sería muy bueno para la política que Facundo lidere todo este nuevo proceso de Juntos y poder llevar adelante esa transformación que va pregonando en todos los pueblos donde camina. Así que lo veo muy bien, muy entusiasmado, y una persona que tiene una reputación muy importante como para llevar adelante transformaciones que venimos pidiendo hace tiempo en la Argentina, desde la educación, desde el conocimiento. Así que con muchas ganas y esperándolo, porque queremos que antes del cierre de las PASO va a venir para Cañuelas. Nos dijeron que por ahí, posiblemente entre fin de mes y primero día de septiembre, esté por acá.